Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 de la FM, OIT Radio Talavera de la Reina y Comarca en este resumen deportivo, programa de deportes a través de la radioemisora de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, en este día jueves 7 de noviembre del 2019. Mañana no olvidéis, mañana viernes, previa del fin de semana, previa del Club de Fútbol Talavera y del Soli Fútbol Sala Talavera. Hoy jueves vamos a hablar de fútbol, del más popular de los deportes, de la gordita querida de la pelotita, junto al entrenador de fútbol y comentarista de nuestro programa, Gustavo Ayuso, para hablar del más popular de los deportes y de algunos temas que son importantes a considerar a la hora de rescisión de contratos, a propósito que últimamente se ha dado de baja a algunos entrenadores acá en Talavera, en nuestra comarca, en algunos equipos de preferente, de autonómica, a nivel nacional, en segunda, en primera división, todo aquello y mucho más en los próximos minutos con Gustavo Ayuso. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Juanma, muy buenas tardes. ¿Qué tal todo, Gustavo? Bueno, bien, estudiando mucho ahora la nueva normativa de la UEFA en los cursos de entrenador y bueno, y observando partidos de preferente, segunda autonómica, segunda división, segunda B y primera división y bueno, pues partidos primordiales de Champions. Gustavo, si te parece, me gustaría así a modo general que me comentaras un poco de esos cambios, de esas modificaciones, de esa reglamentación que ha habido cambio en la UEFA aquí en Europa que dices tú, que estás estudiando, y la primera pregunta es si ha habido mucho cambio, mucha modificación o son solamente algunos detalles específicos en esos cambios que puedan existir. Sí, ¿no? En nomenclatura muchísimo. Ahora mismo nivel 1, nivel 2, nivel 3 se va a llamar Nacional C, UEFA B, UEFA A y UEFA Pro, ¿vale? Luego, pues, referente al título que se tenga, si de determinadas categorías se puede entrenar. Y una normativa casi importante a nivel de UEFA es esos cursos UEFA Pro, que cada 3 años el que quiera renovar la licencia tiene que hacer un curso de unas 15 horas y bueno, y van a ser un poquito como seleccionados las personas que quieran hacerlo, porque tendrán que inscribirse en la Federación Española y harán cursos de unos 20 alumnos cada 3 años. Hay que sí o sí entonces inscribirse a nivel de federación, ¿verdad? Sí, ¿no? Pero bueno, eso... ¿Es una exigencia, me refiero? ¿Va a ser una exigencia? La exigencia te la van a hacer porque tú imagínate que te va a salir un contrato profesional en segunda división, primera, incluso a nivel profesional de Europa. Entonces, para tener ese UEFA Pro, pues la federación te va a exigir ese curso de 15 horas y bueno, va a ser un poco para reciclar y coger dinero, prácticamente. Es un curso de reciclaje, más que nada, de 15 horas, tampoco es mucho, en cuanto a horas me refiero. Sí, tú hasta la edad yo hace... Un curso rápido, digamos. Sí, hace unos años hicimos ese curso, ese diploma, que tuvimos que hacer durante un fin de semana un congreso, y bueno, pues cada 3 años se hará. Lo que pasa que en ese congreso fuimos unas 500 personas, luego se hizo en Madrid, en la federación, a jugadores profesionales y fueron, no sé la cantidad, lo mismo fueron 50 profesionales. Luego se hizo otro curso UEFA Pro para entrenadores a nivel de nacional y fueron unas 200 personas. Entonces ahora lo quieren un poco ser más selectivo y convocarán a 20, pero si a ti tienes el nivel 3 y ahora mismo te va a fichar, como ha habido el cambio de entrenador en el Celta, y tú tienes el nivel 3 pero no tienes el UEFA Pro, pues al final tendrás que presentar a la federación tus contratos, tu título, y la federación te dirá, pues tienes que pagar X por las 15 horas y tienes su título de UEFA Pro para entrenar. ¿Y eso era se hacía de esta manera? ¿Se dejó de hacer? ¿O esto se está haciendo ahora para mejorar precisamente ese proceso, Gustavo? ¿Qué pasó con esta modificación? ¿Por qué? Quiero decir, ¿por qué vienen estas modificaciones? ¿A razón de qué? Sí, ¿no? Vamos a ver. Todo esto cuando yo he estado director aquí en la Federación de Fútbol de Talavera Reina, vamos a hablar de la delegación de Castilla-La Mancha, y pues se convalidaban los títulos de entrenador a nivel de un FP3, un ciclo grado superior, y bueno, pues esto estaba convalidado a través del Ministerio de Educación y Cultura, a través del Consejo Superior de Deportes y a través de la Federación Española y el Comité de Entrenadores y la Federación Territorial. Entonces, Se convocaban cursos y bueno, se accedía, cada alumno sacaba su curso como su carrera universitaria. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Pues se han sacado muchísimos cursos de entrenador. Ahora las academias también han visto un tipo de negocio ahí también que está convalidado a través del ministerio. Entonces también las academias han hecho muchos cursos de entrenador. ¿Qué se han encontrado? Que si tú haces tu curso tienes que ir a trabajar a la Federación Española. Uh-huh. Y si la Federación Española o Europa no lo has hecho a través de su hilo, que es la Federación, pues esto es un negocio y ahí tanto las academias han buscado su negocio para sacar sus títulos, pero la federación, al no ir por el hilo de la federación, pues los ha exigido un tipo de requisitos que no cumplían. Entonces ha llegado a... En pocas palabras, Gustavo, es para regularizar esta actividad. Sí, ¿no? Ha llegado ahora mismo a Europa y ha dicho que como en España están saliendo, vamos a poner una cantidad simbólica, lo mismo, 2.000 entrenadores al año, cuando en Alemania, Italia, Francia, nivel, estamos hablando del nivel UEFA Pro, sí, o nivel UEFA A, que es el equivalente al nivel 3, que como en España están sacando tantos títulos y en Francia, Alemania, Italia, pues solamente están saliendo 100 personas, 200. Además, haciendo paréntesis, que nivel 3 aquí en España en los últimos años, o quiero decir, hace 10 años atrás, tampoco era tan fácil obtenerlo, eran pocos los entrenadores que había con nivel 3. Hablo de aquí de Talavera, específicamente. Sí, ¿no? Yo te puedo decir que cuando yo saqué el nivel 3, pues los contábamos con el dedo de una mano los entrenadores que había aquí en Talavera. Entre otros estaba Alberto López, quiero recordar, ¿no? Tu misma persona, otros entrenadores. Sí, ¿no? Alberto lo hizo a través de... creo que de la Federación Española y bueno, pues llevaron otro hilo como el que yo tuve que llevar en su día. Por ejemplo, nosotros tuvimos que hacer un selectivo, ¿vale? Un selectivo donde procedía el año anterior de una huelga a nivel nacional porque igual decían que solamente podían entrar a los cursos nivel 3 40 alumnos. Y ahí, pues bueno, pues se hizo una huelga que porque solamente 40 alumnos cuando se podía acceder a mucho más. Entonces ahí la huelga conllevó a que cada comunidad podía convocar su título, su curso de nivel 3. Entiendo. Entonces, pero así se hacía un selectivo donde te daban puntos por haber sido jugador profesional, por haber sido jugador de segunda, de tercera, nivel de estudios de licenciatura, de diplomatura, de FP, de si has ido a la selección, años de contrato de nivel 1, nivel 2, bueno, pues todo eso te sumaba para luego hacer un selectivo que nos tenemos que examinar de técnica, de táctica y de preparación física. Vale, decir que el currículum es importante, sin duda. Sí, en esa fecha sí. Se supone que con ese currículum tú tienes una teoría que lo llevaste a la práctica, por lo cual se entiende de que hay muchas cosas que tú ya las tienes asumidas. Suponiendo y entendiendo, más que suponiendo, entendiendo que el entrenador no solamente debe cumplir aquella función, como bien lo dice la palabra y su concepto de entrenar, sino que también de formar a futuras generaciones y actuales generaciones de futbolistas. Sí, ¿no? Tienes que tener unos conocimientos por lo menos de la materia a la que tú vas a impartir, aparte luego de lo que lleves innato como entrenador, como persona y cómo puedas ver o visionar un partido o un entrenamiento. Luego ya, bueno, pues te tienes que rodear de la gente capacitada para determinada función que tú quieras hacer, como te tienes que rodear de un fisio, te tienes que rodear de un médico, de un preparador físico, entrenador de porteros, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué nos está proponiendo la UEFA? Y estamos ahora en un proceso de estudio que ya estuvimos el otro día en Alcázar de San Juan y otra vez ahora se va a volver a hacer en Cuenca. Los profesores de las escuelas estamos reciclándonos, estudiándonos otra vez el nuevo temario y haciendo nuevos exámenes y cómo vamos a valorar y cómo vamos a hacer determinados exámenes, tanto teóricos como prácticos como test. Y ahora una cosa muy buena que se está haciendo, se va a hacer online, los cursos se va a hacer online, algunos será presencial, semipresencial y algunas asignaturas será todo online. Vale decir que esto ya está funcionando, está marchando y que obviamente, insistimos en el concepto, Gustavo Ayuso va a reorganizar, va a ordenar nuevamente una situación que estaba allí, no digamos provocando problemas, pero que sí con muchas dudas, ¿no? En relación con los temas de los cursos, estos famosos y cursos privados de entidades deportivas, reconocidas algunas, otras no. Sí, claro, ahora mismo... aquí en Talavera se va a convocar para enero los cursos de Nacional C, UEFA B y bueno, y lo que hablábamos el otro día, que las federaciones tenemos una cantidad importante de alumnos, pero podemos decir que las academias también tienen su alumnado y lo que tenemos un poco es... que intentar coordinar todos y que todos llevemos los mismos criterios y que a todos tengan la misma exigencia, tanto de nivel de estudios como de nivel práctico, y a qué categorías debemos y se puede entrenar con cada título. Y que todo esto esté coordinado y también supervisado por la federación o por el estamento más importante que lleva el tema del fútbol en España. Sí, no, el Consejo Superior de Deportes, el Ministerio de Educación y Cultura y la Federación Española de Fútbol tienen que ponerse de acuerdo para lograr todo esto y hacer que el nivel de los entrenadores españoles siga estando en la élite y no olvidemos que lo que decíamos el otro día, que aquí la selección española ha sido campeón del mundo y campeón de Europa, pero no todos hemos sido campeón del mundo y campeón de Europa, solamente lo fue Vicente del Bosque y Luis Aragonés. ¿Y desde tu punto de vista hay buen nivel a nivel profesional de entrenadores españoles? Yo creo que sí, que poco a poco se está adquiriendo unos conocimientos y un interés por aprender, porque aquí todo el mundo sabe de fútbol. Entonces, cuando yo oigo a la gente de hablar y de decirme cosas, pues bueno, pues obviamente... ¿Ves cómo antes de entrar aquí en los platós? Quedémonos aquí en Talavera ya, Gustavo, sí. Precisamente. Creo que va por ahí tu comentario a continuación. Aquí hemos visto como anteriormente, pues, con una amistad que nos hemos encontrado, pues, una determinada... Con un compañero nuestro que gusta mucho del fútbol también. Una regla de juego que ha salido este, pues... se la tienen que saber, pero creo que todo eso... También el árbitro... tiene que dirigirse al colectivo de entrenadores, al colectivo de jugadores y al colectivo de dirigentes de los clubes e impartir esas clases de las nuevas normativas, que eso es importante para que igual en estas categorías, hablando de fútbol base, se tenga el conocimiento del trabajo tanto del árbitro como de línea, como del entrenador, como que del ayudante, que eso vemos como... cargan los padres de los jugadores y familiares sobre un árbitro, sobre un línea o sobre un entrenador sin tener ellos previamente el conocimiento. Entonces, bueno, pues todo eso creo que debemos un poco entre todos llevarlo a cabo y ya digo yo el otro día. Es una labor también de los entrenadores, sobre todo con los jugadores, los padres, los apoderados, cuando hablamos de etapa formativa, de escuela. ¿Es también labor de los entrenadores poder comunicar y transmitir el tema de la reglamentación? Porque aunque parezca increíble, yo he visto aquí algunos entrenadores que incluso desconocen el reglamento. No es que uno tenga la verdad, pero he visto algunos comentarios en partido in situ cuando nos vamos por las mañanas ahí al Pablo Mela, al Zarra, a ver el partido de la escuela, y la verdad que con algunos padres que también entienden algo, algunos amiguetes nuestros, la verdad que, como se dice, flipamos un poco por los comentarios, por las decisiones y por el discurso que entregan hacia los chavalitos, y un desconocimiento que no debería ser por parte de un entrenador de la reglamentación. Sí, mira, Juanma, a ver, cuando yo tenía tiempo, cuando yo era un estudioso, y mira que ahora soy muy estudioso y sigo siendo del fútbol a pesar de no estar en activo, no quiere decir que porque no esté entrenando no estoy en activo. Me puedo ver el fin de semana bien a gusto como 7-8 partidos, sea físico, online, sea en directo, durante la semana puedo ver, pero ya no solo eso, sino que a la vez voy indagando, veo la jugada del VAR, como dicen, como alguna jugada que tienen su duda, como me meto en Google a mirar el por qué ha salido así, un poco informarme, ¿no? Antes, yo anteriormente, como estaba al día de toda la reglamentación, de todos los decretos, de todas las leyes cuando estaba director, pues bueno, pues me gustaba enfocar eso a los jugadores y explicarlo cómo tenían que sacar provecho de una regla de juego, ya sea a favor o estar pendiente de la posible jugada en contra, porque siempre hay un resquicio de la regla. Y eso pues yo se lo explicaba y se lo explicaba también a los directivos cuando podía o me lo admitían, ¿no? Ahora ya, pues por el hecho de no estar o no tener tanto tiempo, pues sí que los últimos años pues me limitaba a ir a entrenar, a sacar resultados y poco más, ¿no? Pero tú ibas con esos datos a tus jugadores, se lo explicabas y más involucraban ellos en Mister, pues mira, pues he visto este fin de semana esta jugada, esto, pues oye, mira, pues vamos a trabajarlo y vamos a hacerlo así. O los datos de los goles a favor, goles en contra, dónde jugábamos, contra qué equipo, cómo iban, todo eso, yo se lo daba y era, era muy provechoso, se alimentaban de esos datos y te ayudaba a que el equipo fuese más responsable. Creo que hoy por hoy hay entrenadores que trabajan muy bien, que tienen muchos datos, que ahora mismo todas las redes sociales, la tecnología, lo van llevando a la práctica, pero otros no quieren ahora mismo las nuevas reglas de juego de este año. Seguro que cogemos a 100 entrenadores y te puedo decir que no llega al 50% que se saben todas las reglas. Sí, yo te hacía el comentario porque estábamos allí con estas personas viendo un partido de unas escuelas de fútbol de aquí de Talavera y el entrenador se dirigía a los chavalitos reorganizando el sistema, entre comillas, y hablando de la reglamentación y reclamándole también al árbitro, que tú sabes que no todos los partidos, por un tema de cantidad de árbitros, puedan tener árbitros en esos partidos de canteras, ¿no? De clubes, de escuelas. Entonces el árbitro muy bien le decía que estaba equivocado, que no se sabía el reglamento. Y estábamos de acuerdo. Entonces, para mí es un hecho grave que un entrenador no se sepa el reglamento, y más grave aún si es un entrenador que está trabajando con escuelas y con formación de futuras generaciones de futbolistas, de chavales, de Benjamín, de Alevín. Entonces, yo creo que lo que estáis haciendo ahora mismo va a traer consecuencias muy positivas para esta reorganización, para esta retroalimentación, Gustavo, que necesitamos todos los involucrados que estamos de una u otra manera vinculados a la actividad deportiva y en este caso el fútbol. Entonces, creo que son cosas positivas y que obviamente Talavera ahora mismo lo necesita. Sí, mira, Juanma, a ver, todo esto ahora mismo aquí me puedo sentir orgulloso de decir que he podido ser profesor y de cerca de 300 alumnos aquí en Talavera, entrenadores, ¿no? Pero es que a la vez que yo me preparaba su temario, me preparaba el temario del médico, el temario del psicólogo, el temario del árbitro, el temario de preparador físico, es obvio que yo no sé más que el médico, más sí, que el árbitro, pero me preparo un poco para decirle por dónde tenía que enfocar los cursos, como a mí me han dicho este fin de semana, y ha sido simplemente un profesor o un entrenador UEFA Pro. No estamos hablando de un catedrático ni estamos hablando de una persona que sepa toda la materia. Entonces, todo eso, yo, además de saber eso, salía un curso que yo intenté traer aquí, campus de entrenadores, intenté y lo traje a Javier Lozano en su día, a Raúl Gamonal, a entrenadores de la élite, y no correspondía a la gente. ¿Por qué? Porque damos por hecho que sabemos muchas cosas. Mira, ahora mismo aquí tengo una jornada que se hace, jornada de tecnología en el fútbol y fútbol sala en Villarrubia de los Ojos, el 9 de noviembre de 2019. Entonces, aquí, esta jornada, que no voy a poder asistir, ya tuve este fin de semana, como te he dicho, en Alcázar de San Juan, pasamos todo el sábado a base de tertulia e intentando aprender las nuevas normativas de la UEFA y los exámenes que tenemos que hacer. Pues mira, aquí se van a aplicar lo que se dice, las nuevas tecnologías que se aplican actualmente en el fútbol y fútbol sala, con validez tanto a fútbol amateur como profesional. Estamos hablando, mira, amateur y profesional. Sí. Es que dicen, no, es que si no es profesional, no. Amateur y profesional, con validez, amateur y profesional, como GPS, pulsómetros profesionales, que serán prácticas generalizadas en el futuro próximo. los certificados, se dan certificado de asistencia, tal, tal. Entonces, esto te puedo decir que de aquí a Talavera lo mismo no va nadie. Y puede haber licencias de entrenador ahora mismo cerca de 500 entrenadores o más. Te estoy hablando de datos que no tengo cierto, pero puede haber 500 entrenadores de nivel 1, nivel 2 o nivel 3, que lo llamamos anteriormente, y no va a ir nadie. ¿Qué hemos intentado hacer? ¿Por qué te dice Gustavo que no va a ir nadie? ¿Por qué tienes esa idea, esa percepción? Porque damos por hecho que yo ya tengo una tablet, que tengo un ordenador, que voy a comprar a una tienda un pulsómetro y sé trabajarlo, ¿vale? Si nadie discute cómo lo puedes trabajar, pero te pueden decir cómo sacarlo el mejor provecho-beneficio en el fútbol amateur, en el fútbol profesional. Claro, evidentemente. Entonces, esto vamos a intentar traerlo aquí a Talavera para abril. Ya te diré en abril los que vamos a asistir. Verás cómo, si somos 30, intentaré estar yo. Si somos 30, vamos a andar rabiando. Mira, un ejemplo que te voy a poner, que el otro día yo saludé en este curso al presidente del comité de la, vamos, al presidente de la Federación Española, de la Federación de Melilla. Yo hice aquí un campus a nivel nacional de entrenadores y este señor vino. Este señor vino y, bueno, pues yo planteé, como era el director de determinados grupos, y planteé unas prácticas de trabajo. Este señor le veo que saca la PS, la primera que salió, con una cámara, que la ponía la cámara, y cómo nos explicaba determinadas sesiones de entrenamiento, cómo él grabó esa sesión suya de trabajo. Entonces yo a ese señor le cogí, le llamé y le dije, oye, yo quiero aprender eso, ¿vale? Yo quiero saber cómo funciona. Y dice, pues mira, nosotros esto ya lo estamos llevando a cabo con este señor, este y este, con el Fútbol Club Barcelona. Ojo, estaban empezando a trabajar cómo visionar entrenamientos, cómo visionar partidos, y había ya por entonces sus cámaras de televisión, sí, pero no concretamente a dos jugadores concretos, a dos líneas concretas, se visionaba a nivel global. Entonces, yo esto me lo explico aquí un poco, y yo me compré una PS e intenté con el portátil, con la PS, con la, hacerlo, y yo veía como compañeros míos o gente de aquí decía, pero ¿y este aquí, a estas categorías de aquí, qué hace con el portátil? Y poco a poco lo fui explicando a algunos alumnos que lo tenían que llevar a cabo, que tenían que intentar aprovechar las tecnologías, y algunos lo han llevado a cabo, algunos todavía va con el papel, y yo también sigo yendo con papel porque es muy práctico y te viene bien, pero hay que aprovecharse de todo lo que nos va viniendo en tecnología, conocimiento, y aprovechar del antiguo maestro como que del nuevo alumno que viene muy capacitado. Pero la vida es reciclar, la vida es hoy, día, presente, hoy jueves, mirando también al futuro. Se puede tener una base del pasado, pero sin duda que la actualización hoy en día de todos los medios, aprovechando lo que tú bien señalas, las nuevas tecnologías, los nuevos sistemas de gestión a nivel de entidad deportiva, de clubes, como entrenador, como jugadores, como directivos, son muy importantes, Gustavo. Y el que quiera desconocer eso, pues se ha quedado en el pasado. Si las cosas, como bien tú dices, hay que reciclar y hay que seguir aprendiendo cada día, porque yo creo que todos los días se aprende algo nuevo. Claro, no por saber más nos va a ocupar lugar, o por saber más te va a llamar el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. O porque tú creas, lamentablemente, que hay muchos personajes, o porque tú creas personalmente que sabes más que los demás. Exacto. Que también es un error. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues que todo eso invitamos a entrenadores, a delegados, a preparadores físicos, a todo el mundo, a que siga un poco innovando, aprendiendo y escuchando, que a todos la cultura del fútbol nos puede venir bien para saber si podemos criticar a un entrenador, a un árbitro o mismamente a un monitor. A mí me gusta mucho el aporte que hace, vamos a nombrar otro medio, no pasa nada, Cadena Ser Nacional, su programa de deporte, tiene a Iturralde, que fue ex árbitro, Y yo alucino cómo debaten con Iturralde, que mal ha sido árbitro internacional, que ha sido árbitro profesional, y a veces se coge unos cabreos el tío porque él dice que es un desconocimiento brutal, utiliza este concepto, desconocimiento brutal de los periodistas deportivos de lo que es el reglamento, la reglamentación. Entonces, él defiende mucho, obviamente, al ser parte o fue parte el colectivo del arbitraje. Pero escuchando yo a este tío, yo también aprendo. Creo que se me quedan muchas cosas. Él trata de explicarlo de manera, y creo que lo consigue de manera lúdica. Tampoco utiliza mucho tecnicismo en sus conceptos. Pero Iturralde es uno de los que siempre dice que lamentablemente hay un desconocimiento brutal de temas de arbitraje, específicamente a propósito de un tema que tú ahí recién comentabas. Porque claro, ¿qué hace el aficionado del fútbol? Va solamente a ver el partido del domingo. Pero yo creo que en Talavera son pocos los que van. Yo voy, de hecho veo muy pocos aficionados en los entrenos del Club de Fútbol Talavera. Cuando se puede, cuando se da la oportunidad, me gusta acercarme a los entrenos de los equipos de aquí, de baloncesto, de voleibol, de fútbol sala, porque creo que también para poder tener una opinión hay que seguir y tener un seguimiento del trabajo que realizan los entrenadores. Yo soy muy respetuoso del trabajo de los entrenadores. Personalmente he sido muy criticado, dicen algunos, por defender a Fran Alcoy. Yo no defiendo a Fran Alcoy. Yo digo que para mí es un entrenador que trabaja bien. Ahora, si tú vas al campo y el equipo pierde 0-4, 0-6, 0-7 y no te gusta, estás en tu derecho. Pero también hay que tener esa capacidad de ser moderado a la hora de emitir un juicio y de ver también cómo se trabaja en la semana, porque muchas veces se dice, este ya está cometiendo el error porque no va a jugar Juanito Pérez, que es el goleador. Pero si a lo mejor Juanito Pérez no tuvo una buena semana de entrenamiento, al entrenador no le pareció que entrenó bien, que no mojó la camiseta, que no luchó, que no disputó esa posibilidad de ganarse la camiseta para ser titular el domingo, obviamente el entrenador tendrá su convicción al respecto de ese tema y estará en ese sentido no tomando represalia, pero sí dándole la oportunidad a un compañero que ha entrenado mejor. Entonces, es lo que siempre hablábamos, Gustavo, aquí en años anteriores en tu sección, de ese entrenamiento silencioso que muchas veces es desconocido para los aficionados, porque claro, nosotros vemos, o muchos ven solamente lo que quieres ver el fin de semana, que es el partido. Mira, Juanma, y yo creo que por un partido no se puede juzgar, o por dos partidos. Ahora, claro, si ya pierdes 10 partidos, 12 partidos, obviamente es porque hay algo malo. Pero muchas veces, y mira tú lo que pasó con el Club de Fútbol Talavera, hace 4 semanas todo el mundo estaba destituyendo, y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo, casi el 90% a Fran Alcoy. Y en estos micrófonos decíamos, no, calma, paciencia, ya va a dar con la tecla, ya va a dar con la tecla. Y pareciera ser que el Algiras la tocó, le dio a esa teclita, ganaron 3-0 jugando de visitante, y mira el partidazo que se han hecho el pasado fin de semana ante el Córdoba, porque fue un partidazo, el mejor Talavera que yo he visto en años aquí, en diferentes divisiones. Mira, la afición, pues vemos que hace mucha presión referente al equipo, al cuerpo técnico, a los dirigentes de esos clubes, y la prensa creo que es una parte muy muy importante para presionar si lo hacen bien, si lo hacen mal, y dirigen mucho la prensa por donde quiere ir su noticia. Y bueno, pues yo también veo que hay muchos profesionales del periodismo deportivo que están al día de todo. Y eso pues es de halagar a este sector del periodismo, cómo está formado para poder evaluar tanto a un equipo como a un entrenador, como a los dirigentes de esos clubes, ¿no? Y bueno, y luego hay que ver, aparte de que la presión que te quiera meter la prensa, la presión que quiera ejercer el público, ese entrenador, ¿qué es lo que quiere? ¿Vale? Yo siempre lo he dicho, y ya te digo, por suerte o por desgracia, he tenido siempre que luchar por intentar ascender un equipo o luchar por no descender. Entonces, importante, si quieres luchar por ascender, el equipo tiene que empezar fuerte de inicio, como diciendo, aquí soy un equipo ganador. Y se pueden perder partidos, pero tienes que ser un bloque fuerte. Yo puedo decir que yo tuve un ascenso, tuve una racha negativa, pero fue a la mitad de la competición, donde perdí 5 partidos consecutivos. Pero luego tuve la suerte de otra vez lanzar otra racha buena, y ascender. ¿Qué le puede pasar a los equipos que preparan para ascender? Exacto, puede empezar fuerte. Entonces, tener todo esto va por ciclos y por gráficas. Todo el mundo no tiene una gráfica ascendente, ni todo el mundo tiene una línea descendente. Esa línea hay que saberla manejar. ¿Cómo? Teniendo una buena, creo que planificación. Es un tema de gestión, a corto, planificación. Medio o largo, una vez que tengas el calendario, ¿vale? Sabes que los partidos no puedes luchar contra ellos. Mira, el otro día estamos hablando del Talavera, o voy a poner el ejemplo de un socio o amigo mío que es del Valladolid, y yo le daba la enhorabuena como este año iba funcionando, y jugaban contra el Barcelona. No es nuestra liga, ¿vale? Le metió el Barcelona 4-5, pero esta semana otra vez el equipo se ha repuesto y otra vez el equipo de Valladolid está ahí. El Talavera, pues tiene muy claro que otra vez este año, pues tiene que intentar luchar por no descender. Somos un equipo que no tenemos mucho presupuesto, es un equipo que en los últimos años tiene su ciclo de cuando sube, de bueno, tuvimos el ciclo de... Pero hay gente muy cabezona aquí, definitivamente, Gustavo, porque tú lo que dices es así, porque el tema, ahí están las estadísticas, los números que avalan al entrenador del Talavera. Ya te digo, puede tener más empatía, menos empatía con unos, con otros, con los medios de comunicación, con la ciudad, con el entorno, con lo que se quiera, pero yo creo que los números le avalan. Pero acá hay gente muy cabezona, lamentablemente, y me acuerdo de algunos colaboradores con respeto que tenemos aquí en nuestro programa, porque precisamente es lo que nosotros utilizamos como argumento, en el sentido de que no porque el entrenador pierda uno o dos partidos hay que cortar la cabeza, no vale, no sirve y para afuera. Entonces, también aquí entran otro tipo de situaciones, entran a jugar, como tú bien lo señalabas, de estos periodos y de estos proyectos a corto, mediano o largo plazo, las decisiones que puedan tomar los directivos de un club deportivo, que también es un papel fundamental, porque no todo va a los entrenadores. Como nosotros decimos, los entrenadores no juegan, juegan los futbolistas, pero siempre sabemos el hilo se corta por lo más fino. Entonces, al final, es el conjunto de muchas cosas, como tú bien dices, Gustavo, no solamente un tema de entrenador. Sí, no, lo que decíamos, que aquí el Talavera, tiempos A, pues hace un buen equipo, sube de tercera a segunda B, tiene una mala racha en segunda B, el equipo desciende. Se sigue confiando en ese cuerpo técnico, se vuelve a ascender, con la inercia de la buena campaña, se trajo, se reforzó el equipo se mete en Copa del Rey. Copa. Claro, se hace una buena copa, se llena el campo cuando viene el Toledo. Bueno, pues el equipo tiene una dinámica positiva y bien, está claro que siempre no se puede tener esa dinámica. Tenemos que estar preparados para ese bajón y hacernos fuertes para recuperarnos lo antes posible. Claro, porque ¿sabes cuál es el argumento que utilizábamos, o que utilizaba, y perdona que me ponga en primera persona, hace 3-4 partidos atrás? El argumento que yo utilizaba decía, pero si estamos a 4 puntos solamente del tema del descenso, todavía hay tiempo, es posibilidad, y por más que lo explican, la gente no lo entiende. No, Alcoy no vale, no sirve. Pero tío, si esto, ¿cuántas jornadas van, Gustavo? Van creo que era 11 y esta es la 12. Mira, 12 jornadas, y ya queremos rescindir del entrenador estando a 4 puntos del descenso. Yo lo hubiese entendido si la situación hubiese sido más crítica, estando a 8-10 puntos, pero yo veía factible esa posibilidad que el equipo reaccionara, y al final el equipo reaccionó, porque son 2 partidos y tú sabes que en 2 partidos te cambia mucho la vida, y es lo que le ha pasado al Talavera. En 2 partidos 2 victorias y sale rápidamente del lugar del descenso. Es cierto, está allí a poca diferencia, pero por lo menos esto le ha dado un respiro, lo que ayuda también para la motivación que pueda tener la plantilla. Sí, Juanma, pero tú también cuando miras la clasificación, obviamente porque yo estoy muy pendiente del Talavera, del Mérida, de Don Benito, como sabéis, estuvimos sí. hablando, ¿vale? Y ya no son a veces esos 4 puntos. Si esos 4 puntos te conlleva a un equipo, pero cuando te conlleva, ahora mismo, mira, es la jornada 12, este fin de semana, la pasada ha sido la 11. Ahora mismo me voy a ir al último de segunda B, que es el Mérida, ¿vale? El Mérida, que tiene 8 puntos, ahora mismo el Algeciras tiene 11, que es la salvación. Está a 3 puntos. Pero es que te tiene que fallar el UCAM Murcia, el Villarrobledo, el Recreativo de Granada, y el Villarrubia. Son cuatro equipos los que tienen que fallar. Cuando es uno, pues lo mismo con un dos partidos lo puede salir de ahí, pero cuando son cuatro o cinco equipos, depende de cuatro o cinco equipos, aunque tú ganes, si los otros fallan, en un partido o dos puede salir. Pero claro, el entrenador está capacitado para aguantar esa presión, cosa que a veces los dirigentes, el presidente, el vicepresidente o la directiva, por la presión mediática, no es capaz de dar a entender lo que tiene que hacer entender. Señores, nosotros, por motivos, o bien por juego, o bien por el reglamento, o bien por las condiciones, o bien porque hemos jugado con los equipos más fuertes de la categoría dentro de casa o fuera de casa, pero hay que saber que el equipo, su misión es salvar la categoría. Me da igual ya salvarla en el puesto 15 que en el puesto 11. Sí, da igual. Ya nos metemos en Copa, vale, pues hay, pero nos da igual. Entonces, tenemos que saber y llegar vivos hasta el último mes. Y ahí es donde el último mes es donde hay que decir o todo o nada. Pero si ya empezamos en la jornada, esta sexta, séptima, a echar a los entrenadores, me parece lamentable. No le fiches. ¿Vale? No le dejes ni que haga la pretemporada. Claro. No, además que hay otro tema. Los jugadores van perdiendo confianza también, sin duda. Cuando ven que la afición da vuelta a la espalda al equipo, a la plantilla, independiente que todos los dardos apunten al entrenador, eso también afecta a los jugadores en cierta medida. Entonces, al final, cuidado, que te puede salir el tiro por la culata, como quien dice, porque claro, aquí todos los dardos apuntaban hacia el entrenador, pero al final a mí me consta que hay algunos jugadores que le creen al entrenador del Talavera, en este caso a Fran Alcoy, y obviamente están de parte y del lado de él, porque al final esto se soluciona o se va a solucionar estando todos como una piña, como un equipo, que yo veo que hay piña, que hay equipo, que hay vestuario en este equipo, en esta plantilla al menos. Cuenta, Juanma, que la plantilla mínimo son 22 futbolistas, es una plantilla para la temporada de 22 futbolistas. Juegan 11. Sí. 11 no juegan. Uh-huh. Por decisiones que yo creo que poco a poco tenemos que cambiarlo, el portero se cuenta menos con un portero. Si los dos los tienes ahí, son buenos los dos, ¿vale? Se podía dar más continuidad a los porteros y hay que arriesgar los entrenadores. Y desde aquí invito a que, ya que tenemos dos porteros, hay que arriesgar porque se cuenta con ellos. Porque igual que cambias a un otro jugador de campo, se puede cambiar un portero. Uh-huh. No hay problema si los dos funcionan. Entonces, date cuenta que 11 jugadores ya tienes en contra porque no juegan. Juegan 11. De esos 11, normalmente 4 o 5 los cambias fijo, porque te has hecho un bloque de 4 jugadores o 5 que eso los quieres hacer intocables. No es porque tú los quieras más, sino que los quieres hacer intocables para mantener una columna o bien un futbolista que te gusta en determinado puesto. Que haya continuidad. Entonces, date cuenta que solo puedes tener contentos a 4 o 5 de los que te estoy diciendo. De esos 4 o 5... Sí. Por muy bueno que sea, le vas a tener que llamar la atención alguna vez, se te puede encabronar. Entonces, al final, ¿a cuántos tienes a tu favor? Muy poquitos. El entrenador se queda solo. Entonces, ¿qué hay que conseguir? Que ese presidente, esa directiva, diga: yo confío en el entrenador, y como somos los que mandamos, señores, ustedes, los 22 futbolistas, se tienen que ganar el puesto, y estén en el banquillo o no estén, o jueguen 10 minutos, 15, o jueguen todo el partido, tienen que estar con nosotros, con el club, con la ciudad y con el entrenador y con nosotros. Si no, son los primeros que tienen que salir. Hay, ¿no?, un tema... Que cuando dice: es que vamos a echar entrenador, ya, los 11 que no juegan, pues sí, que se vaya. Los que juegan de suplente, que sí, que se vaya. Los que le quitan, pues sí, mejor que se vaya. Pero es que al final el que venga tiene que hacer lo mismo. Tiene que hacer lo mismo. Da igual. Entonces, creo que hay que un poco blindar a esos entrenadores, y podemos tener mejor o peor opinión, pero el presidente del Talavera lo está haciendo, y todos tenemos críticas, tanto positivas como negativas, o más reconfortables o menos, pero hay que ver la labor que se lleva haciendo en Talavera desde que el equipo se fundó en segunda autonómica. y ahí están los hechos. Y que esté en segunda B a casi 10 años de la creación y fundación del Real Talavera, con todo el problema que hubo con el Sampru, con el antiguo Talavera Club de Fútbol. Entonces, era el discurso también que utilizábamos en su momento, cuando aparecieron estas voces críticas la temporada pasada y ahora también, que se puso todo el mundo nervioso cuando se estaba en la zona de descenso y pérdida de categoría. Para mí, recién comenzando, incluso, mira lo que te digo, para mí recién comenzando un poco lo que es la competición, que debemos de cuidar lo que tenemos y tenemos que ser consecuentes y tenemos que opinar con argumentos. Y sabemos que el fútbol, lamentablemente, Gustavo, tú lo sabes bien como entrenador, es resultado, es cada fin de semana, pero por la situación que ahora mismo vive la ciudad, no es para nadie positivo y no es bueno tirar piedras sobre el mismo tejado. Y yo he visto en el Prado, lamentablemente, que va gente a tirar piedras sobre el mismo tejado. Yo no sé qué quieren, no sé cuál es el aporte que hacen estos personajes. Entonces, al final, si no cuidamos nosotros lo poco que nos va quedando en Talavera, sabiendo la situación que tiene la ciudad, el deporte y en este caso el fútbol es una de las pocas cosas que tenemos y que debemos de cuidar entre todos. Mira, Juanma, viendo ahora los próximos partidos del Talavera, juega dos partidos fuera, juega contra el San Fernando, que está en puestos de... Te digo una cosa, te lo voy a firmar hoy jueves y ya el domingo después del partido hablamos. El Talavera en San Fernando no va a perder. Bueno... No, tú sabes que a mí me gusta tirarme a la piscina antes. Yo te digo que este fin de semana el Talavera no pierde en San Fernando. En San Fernando, por suerte, conozco dos futbolistas. Uno está en la portería y otro delantero centro. Y el portero puede ser uno de los mejores porteros de, no la segunda B de todos los grupos, sino de segunda división. Y ese portero no ha tenido la suerte de debutar en primera, un poco porque rápido nos centramos que si no tiene talla, que si no esto... Pero Talavera tiene un chaval que tú le das un balón con ventaja y es medio gol, como Samu Corral. Las estadísticas del chaval ahí también están puestas sobre la mesa. Lo está haciendo muy bien, la verdad que sí. Claro. Y luego tiene a Ferrón, que es un gran delantero. Entonces, el equipo San Fernando está fuerte y está ahí, el Talavera también, pero ojalá que estos dos partidos que tiene con estos dos equipos grandes del grupo cuarto pueda traerse un empate mínimo y una victoria, y ya hablaríamos de otras cosas del Talavera y de otras cosas. Pero puede repercutir y venirse a la inversa y meternos otra vez en playoffs y ya tenemos el peor equipo de la categoría. Entonces, hay que tener paciencia, afrontar estos dos partidos de la forma más positiva posible y si no, pues a seguir luchando por salvar la categoría, que en un principio es lo que el objetivo que tiene el club. Eso es, a no olvidarse de eso, que el Club de Fútbol Talavera esta temporada, al igual que los últimos años en segunda B, es mantener la categoría y ese es el deber a cumplir. Gustavo Ayuso, ¿algo más que nos quieras comentar en este programa especial de Día Fútbol, día jueves antes de la despedida, Gustavo? No, bueno, antes hablábamos también de las categorías amateur de aquí de Talavera de la Reina y Comarca y vuelvo a decir lo mismo, que los entrenadores se tienen que blindar, que esto no es un juego, que un juego para jugar con una persona, que estamos hablando de un juego que sí que es el fútbol y es un deporte, pero que lo que no podemos es enfocar la ira, los resultados con un entrenador que prácticamente va a entrenar por amor al arte, porque por el dinero que le puede aportar un club de estas categorías, pues no es para que les resuelva su vida o su trabajo. Es porque le gusta, porque quiere estar ahí, porque quiere aprender, porque quiere tener experiencia, y todo el mundo tiene un sueño que quiere entrenar en primera división al equipo más importante de España para él, y yo lo digo que la federación o los entrenadores tienen que tomar otra iniciativa y blindarse esos contratos en estas categorías, y si no, que los dirigentes se queden solos y que entrenen ellos, que entrene ese presidente de ese club, ese directivo o ese padre que tiene a su hijo ese año ahí y que si no está al año que viene los ha dejado colgados. Y el entrenador está ahí, va a aguantar, está solo, quiere sacar resultados. Ningún entrenador entrena para no ganar. Para perder. Y si ese entrenador sale de ese club, creo que en años posteriores, si otra vez le vuelva a llamar y si la cosa ha ido medianamente, se ha hecho con respeto y se ha hecho bien esa salida, volverá a entrenar, porque estos son unas empresas que se han creado con un bien común o bien lúdico o bien de negocio, pero que al entrenador se le tiene que blindar, lo digo una vez más, y ese entrenador tiene que firmar un contrato mínimo y decente para una temporada completa. Y si no, por favor, desde aquí hago llamamiento a los entrenadores y a los presidentes y directivos, que no lo fichen, que lo dejen como está. Si uno dice, mira, señor, usted va a estar aquí este año, pero va a estar sin presión, y si quiere presión, le vamos a poner unas exigencias, como están haciendo ahora mismo el fútbol femenino. Está exigiendo la exigencia que tienen, porque ya cada vez tienen más repercusión, están viendo con más ingresos. Entonces, pues, por lo menos un sueldo digno ahí para ellas, y los entrenadores de la base igual, que por lo menos puedan tener una compensación económica que no solamente sea moral y por amor al arte. Gustavo Ayuso, entrenador de fútbol, pues muchas gracias por estar con nosotros en este programa de día jueves. Gustavo, como siempre, es un grato placer tenerte en nuestro estudio y seguir aprendiendo sobre estas normativas, especialmente con estos cursos para los entrenadores, para reorganizar y, por supuesto, actualizar todo lo que es el desarrollo de los títulos de estos entrenadores, sean amateur o sean profesional. Gustavo, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Gracias, Juanma, y hasta el próximo día. Nosotros nos comenzamos a despedir de esta manera. No olvidéis, mañana día viernes, previa del fin de semana, previa para toda la actividad deportiva de Talavera la Reina, nuestra comarca, con especial énfasis a lo que hará el Club de Fútbol Talavera el próximo domingo a las 5 de la tarde, visitando al San Fernando y el Sol y Fútbol Sala Talavera. Nos vamos a Móstoles el día sábado para ver el partido, 6:30, Móstoles Fútbol Sala, Sol y Fútbol Sala Talavera. Nos reencontramos mañana, siempre a las 2, a nombre de Gustavo Ayuso y Juanma Sepúlveda. Será hasta mañana. ¡Chao, chao!